Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Anuncios con definiciones políticas por parte de la presidenta Cristina Fernández ante los gobernadores de las provincias de Río Negro, Miguel Sáenz y de Neuquén, Jorge Zapag, e intendentes de las localidades afectadas por las cenizas del volcán Puyehue. En los anuncios que se hicieron ayer por la tarde, además de los gobernadores e intendentes de las localidades afectadas por las cenizas, se encontraban presentes el intendente del Parque Nacional Lanín, el intendente electo de nuestra ciudad para la próxima gestión a partir del 10 de diciembre y distintas autoridades del pueblo mapuche. Recordamos que por ahora, a consecuencia de la caída de cenizas, el impacto es muy complejo en las zonas rurales donde se encuentran las comunidades mapuches, ya que los animales comenzaron a morir por no tener pasto para comer y los animales que se pueden salvar ya perdieron mucho peso. Otro de los sectores muy afectado es el turístico. Los anuncios fueron atravesados por las acciones y programas que se aplicarán en nuestra región, declarada zona de desastre y emergencia económica por el Senado Nacional. La presidenta en cadena nacional anunció en el día de ayer lo siguiente. Todos sabemos que las localidades severamente afectadas son San Carlos de Bariloche, Ingeniero Jacobacci, Plicanilleu y Comayo de la provincia de Río Negro, Villa Langostura, Villa Traful, Alicurá y San Martín de los Andes, precisamente en la provincia de El Neuquén. Las medidas son varias. Unas están directamente vinculadas con los ciudadanos. Hemos decidido durante 60 días, a partir del 1 de julio, duplicar el monto que reciben los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo y asignaciones universales por embarazo. Reportó para Farco Satelital FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes.